soñar con tan solo sonreír. Sabes cómo enamorar. Solo te besé esa noche de abril. Ya es febrero y otra vez bailando aquí. Son tus ojos, tus labios, tu cuerpo, tus manos cuando conversamos y lo bien que la pasamos. Tú y yo solos en mi cuarto, bebé. Chiquitita, como tú nadie se mueve. Yo me muero por tenerte todas las noches para siempre. Chiquitita, no me basta con besarte. Ahora quiero enamorarte, tú aquí vas a quedarte. Te quiero solo para mí. Quiero solo